Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la edición 1415 de tu programa favorito de rock. Es un placer saber que estás ahí una semana más y nosotros, como siempre, deseando complacerte pues con eso que a ti te gusta, con todo el rock y todo el metal que te transmitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, de AsaltoMataRadioRock.com, de CDMusicRadio.com, RockInvierzo.com, en Argentina, Radio Crimen Online y en Colombia, Altavox Radio. Por supuesto, ya sabes que siempre nos puedes encontrar en cualquiera de las diferentes opciones que tienes para escuchar el Con Fuerza Heavy y también en iVox.com, donde, por cierto, en el canal de Con Fuerza Heavy encontrarás pues muchísimos de los 1415 programas que llevamos. Síguenos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todas partes. Saludos de Julio Martínez. Bienvenido, bienvenida. Gracias por elegirnos. Android Child, así empezamos. Yes. Poison Ivy, lo nuevo de Unruly Tail para comenzar. Y quienes también tienen ya preparado su nuevo disco son Mors Principiunes, están sonando también con Seven, ese nuevo álbum. En el arranque esta noche del Con Fuerza Heavy. We'll be right back. por principio es Seven, nuevo disco que te estamos presentando ya desde hace algunas semanitas aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con Alianza, que acaban de lanzar al mercado Life Human, este nuevo disco que también está sonando en las últimas semanas mucho aquí en el Con Fuerza Heavy. Este principio de otoño de este extrañísimo 2020 nos ha traído cosas muy pero que muy interesantes como Life Human, el nuevo disco de Alianza, que esta noche también les convierte en protagonistas de parte de nuestro programa, de esta edición 1415 del Con Fuerza Heavy. Bueno, pues tenemos a buena parte de la banda ahí al otro lado del teléfono y con ellos vamos a dialogar unos minutitos para que nos cuenten qué tal les está yendo con el lanzamiento de este nuevo trabajo. Tenemos ahí a Andrés, que es el vocalista y bajista del grupo. Está Alfons, batería, y Marta, teclados y parte vocal también en el grupo. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, extraño 2020 este que nos ha tocado vivir. ¿A vosotros os ha alterado mucho los planes? Hombre, sí, sí. Claro, tanto. Tú cuenta que el disco iba a salir para antes de verano y mira, ha salido ahora en plena pandemia y con todo lo que conlleva, que no puedes tocar en directo. Es cierto que en principio todo estaba preparado para que el disco viera la luz, que iba a ser allá por el mes de abril o así, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, para de cara antes de verano, justo, sí. No sé, abril, más, sí, por ahí. y tomasteis la decisión de posponerlo hasta más tarde, pero con el disco ya terminado. Sí, el disco estaba terminado a finales de enero. Salimos con el disco ya terminado en el estudio y claro, para poder hacer toda la edición y todo y tenerlo para antes del verano, pero claro, es que ha sido imposible. Ahora ya lo hemos sacado, la discográfica lo decidió sacar, pero no podemos defenderlo. Estamos un poco así medio raros, muy contentos porque por la buena aceptación, pero con mucha adrenalina por querer sacarlo ya. Cuando uno vuelca toda la ilusión, cuando se le echan tantas ganas en preparar unas canciones, siempre además pensando en que posteriormente las vas a poder compartir con el público, ¿no? Que es un poco ese momento culmen, ¿no? Para una canción, ese momento en el que se comparte ahí encima del escenario con el público. Cuando lo haces con tanta ilusión y de repente se te corta el rollo de esta manera, que me perdonen la expresión, pero qué putada, ¿no? Sí, totalmente, pero grande. O sea, no te voy a hacer el paralelismo con el sexo, pero por ahí va, o sea, es una cortada de rollo increíble. ¿Cuánto tiempo ha costado preparar Life Human? Un año, menos de un año por ahí rondará. Sí, un año hicimos con Alberto una pequeña preproducción en casa. Y para llevar, porque claro, con la complejidad de armónica y todo, pues para después tener un colchón para el estudio, para que no fuera todo tan bestia de presentarle al chico del estudio todo sin golpe. De golpe, ¿no? Entonces hicimos una preproducción y bueno, pues lo que tardamos en hacer eso y ya luego grabarlo, un añito, sí. Un año de trabajo que pues se hace, como decíamos, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, pero supongo que también cambiando cosas, ¿no? Que ha evolucionado en Alianza desde que se publicaba, con respecto a New Beginning o Mind Control, ¿qué cambios hay con Like Human? Bueno, hay la primera ya la guitarra, ¿no? Guitarra, cambio de guitarra en Goats en 2017, entrada de Alberto. Y ya hace un año y medio en la entrada de Marta. Con la entrada de Marta ya pudimos jugar más con las voces y no solo quedarme con la voz racada y jugar más con los limpios y armonías de voces. Y ese es el cambio que ha habido más grande de un disco a otro. En Gods, que efectivamente es el más cercano. Y bueno, pues también, como decíais, la entrada de Marta. Marta, ¿qué fue lo que te atrajo de Alianza? ¿Qué es lo que te decidió a decir, bueno, pues me aventuro yo aquí también en este barco? Hombre, pues mira, yo venía de un grupo con Alberto, de Crisis Alma, y bueno, pues yo los venía a ver a ellos y teníamos muy buen rollo. Y a Andrés, pues fue al que se le ocurrió, oye, pues porque había un par de temas ya que tenían teclado en anteriores discos. Y como yo estaba siempre por ahí volando, me dijo, ¿te parece si los haces? Y poco a poco pues hemos ido introduciendo los teclados, ya en el directo, incluso con el disco de Gods, ya ponemos también en la mayoría de temas teclados también, y bueno, le da otro rollo al disco también, y a partir de ahí pues ha sido ya, y luego Alberto con las composiciones también ha incluido teclados, iba a decir que Andrés también, cuando ha compuesto temas, pues ya pensó también en el teclado, y Alfonso igual, lo mismo, ya pues parte más de la banda, la verdad que muy contenta. Y luego esa unión también de voz masculina y femenina, ¿no? Que también le da un toque personal, un toque especial al grupo. La verdad es que me siento muy cómoda y además me lo facilitan mucho, es una cosa muy fácil, la verdad. Cuando esto arrancaba, creo recordar que leía que allá por el año 2003, o sea que han pasado pues casi 20 años, estamos ya en torno a los 17, 18 años de historia de la banda, pero el proyecto nacía de una manera diferente, ¿no? El power metal era quizá un poco la base que tenía el grupo en aquel momento, y de aquello a lo que ahora escuchamos en un disco como Life Human ha evolucionado muchísimo. Sí, sí, ahí empecemos con power metal, lo que nos gustaba a 20 años, ¿no? no es que deje de gustar, ¿no? Pero con la banda pues vas evolucionando con el estilo de música. Y bueno, el salto fue a Mind Control, ahí fue el salto grande ya. Que ya cogí la rienda de las voces y entonces a partir de ahí es cuando se nota más la progresión del grupo. Y claro, instrumentalmente también, musicalmente también. Es verdad que hay bandas que tienden un poco a caramelarse, ¿no? En vuestro caso justo lo contrario. Conforme van pasando años y se van sumando aventuras, historias a la banda, cada vez os volvéis más cañeros, ¿no? Pues sí, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, pero bueno, siempre jugando con melodías, sí. con todo, va a hacer un disco más variado. Efectivamente. La verdad es que nos daba un poco de miedo de salir con Like Human, ¿no? Porque siempre tiendes quizá a poner un single como primer tema de salida, ¿no? Que sea como que entre más, pero ya llega un momento que nos reunimos todos y dijimos, vamos con todo, con lo que nos gusta, pues vamos con todo. Y fue así, la verdad, de decir, si somos cañeros, nos gusta la caña, tenemos canciones cañeras, pues adelante con ellos. ¿Ha quedado mucho fuera del disco? Me refiero, ¿se han compuesto muchas canciones antes de que se publicara, o perdón, antes de que seleccionarais las que posteriormente se iban a publicar? ¿O estas 10 canciones que aparecen en el disco son las que había y ahí se paró y se dijo, vamos a grabar? Suelto, medio montado. De canción completa, las que hay y lo que se han grabado. No, es más, hay alguna canción que hasta poco semana antes de la grabación del estudio estábamos ahí aún aún puliéndola, ¿sabes? Todavía trabajándola, efectivamente. ¿Dónde habéis grabado? ¿En qué estudio habéis estado haciendo todo ese proceso de creación del sonido que después nos ha llegado a los oyentes? Pues lo grabamos en los estudios AX Studios de Oscar, Mr. Axe, que ahí en Barcelona están en Sans y bueno, ahí ha grabado muchas bandas, Crisis y mucha gente, Vidras, Fusco, ha grabado mucha gente allí. Y como ya llevábamos 3 discos, pues dos discos grabados allí, pues el tercero también, ¿no? Claro, cuando se repite porque se está a gusto, obviamente. Exactamente. Claro. Es una persona que te hace sentir muy bien en el estudio. Para Alberto, por ejemplo, y para mí, que era la primera vez que trabajábamos con él, que va siempre con un poquito de reticencia, bueno, no de reticencia, pero de a ver qué te vas a encontrar, porque no sabes, la verdad, es que encantados, ¿eh? Y encantados de repetir para el próximo, si acaso, porque es una pasada, de verdad, no te deja que te canses, no te deja que te estreses o que te entre un bajón porque no te salga algo. Te hace sentir muy bien, la verdad. ¿Habéis trabajado? Estaba viendo los créditos de las canciones. Habéis trabajado todos. En ese sentido, es un disco que pese, por ejemplo, Andrés tiene quizá un peso más específico, ¿no? Pero el trabajo es colectivo completamente. Uh-huh. Sí, sí. Sí, la verdad es que en este disco sí que está compartido mucho con todos. Sí, sí. Alberto, por ejemplo, en el tema de composiciones tiene más peso. Luego yo, por ejemplo, composición musical, pues no, pero sí a las voces. Por ejemplo, a la composición de algún tema. A Andrés, voces y letras y canciones y todo. Y bueno, ya incluso Edu participa en uno de los temas. O sea que sí, sí. Sí, nos hemos... Hay para todos, sigue. Es un disco muy variado, es un disco para disfrutar muchas veces. Yo de verdad que os recomiendo que le deis buenas escuchas, porque vais a descubrir cosas que os van a resultar muy muy atractivas para volver a darle al play, que es ese momento en el que yo creo que un músico consigue el objetivo, ¿no? Cuando alguien repite y vuelve a escuchar un disco. El disco, por cierto, lo publica Fish Factory. ¿Cómo fue el contacto con el sello, con Fish Factory, para decidiros a trabajar de forma conjunta? Pues esto nos lleva todo la manager, ¿no? El Yoli, y los conocí a Fish Factory porque ahora están contratando, bueno, llevan ya un año o dos contratando muchas bandas. Sí. y ellos se pusieron en contacto y le enviamos una prema, como una premaqueta. Y le gustó tanto que, pues mira, que firmemos con ellos y todo. Es para un disco, ¿no? En principio. Sí. Pues sí, sí, firmas para un disco y cada disco fue, pues, firmas para sí, firmas con, cada edición. Con la intención. De hecho, recuerdo que estábamos en el estudio cuando nos dieron la noticia de que nos habían fichado. Bueno, la Yoli le mandó una prevego y nos dijo que sí, que les había gustado. Imagínate ya el subidón que te da. Desde luego que sí. Que además es verdad que Fish Factory está publicando, bueno, pues un montón de bandas este mes precisamente. Bueno, este pasado mes de septiembre ha sido pues un mes Fish Factory a top, en el que han publicado hasta cinco nuevas referencias. Antes lo decíamos, ¿no? El componer una canción, todo ese proceso de creación, el darle forma, el mimarla hasta el último detalle, tiene un fin sobre todo, que es el de después llevarla a un escenario, tocarla en directo y que la reciba el público. Eso de momento, bueno, pues nos queda todavía, por desgracia, un poquito lejos por esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Imagino que las ganas os tienen que tener, bueno, deseando, ¿no?, de compartir estos temas en directo. Pues la verdad es que sí. Sí, sí, sí. En principio teníamos presentación el día 2 de octubre, pero claro, con el rollo este del COVID y de las salas y todo, pues se ha ido todo tomado por saco, pero sí, sí, claro, deseando realizar conciertos y presentar al público ya, pues, el material, ¿no?, y en directo, claro. Pasará, porque esto pasará, yo estoy seguro de que finalmente pasará y habrá que retomarlo todo. Seguro que ahí es cuando llegarán, pues, las presentaciones de Life Human, que es un disco que va a merecer mucho la pena disfrutarlo en directo. Yo estoy seguro, mirad lo que os digo, de que esas presentaciones van a ser de las más especiales, ¿sabes? Por esto de tanto tiempo sin tocar, vosotros además que habéis estado en conciertos, pues, muy bonitos, ¿no? Compartiendo con Sodom, con Ministry, en el Rockfest, con bandas de auténtico lujo, pues imagino que lo vais a coger, pues eso, como cuando uno se estrena de nuevo, ¿no? Sí, sí, claro, eso cuenta que llevamos desde el verano pasado sin tocar, es que no hemos tocado desde el verano pasado, disco y ahora la mierda de la pandemia, y claro, lo primero que te viene a la cabeza no es tocar, presentar las canciones en directo y a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Claro que sí. Pues ojalá que sea cuanto antes y ojalá que tengamos oportunidad de veros en todas partes, que insisto, Life Human es un disco que merece mucho la pena para poder disfrutarlo en directo. Gracias. Marta, Alfón, Andrés, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Os deseo mucha suerte y ojalá que pronto, como digo, os podamos disfrutar en el escenario. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, gracias. Igualmente. Así es como suenan Alianza, con esto que se incluye en Life Human, este nuevo disco que acaban de presentar y que esta noche está sonando en esta edición 1415 del Con Fuerza Heavy. Para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, en Argentina para Radio Crimen Online y en Colombia para Altavox Radio. Ahí estamos. We'll be right back. alianza con Life Human. Hoy protagonistas también en el Con Fuerza Heavy. Tenemos a Andrés, a Marta, a Alfons. Un placer charlar con ellos. Y un disco muy, pero que muy recomendable. Ya has visto lo bien que suena. Era un ejemplo de lo mucho que vas a encontrar en el álbum. Hazte con él, que te va a merecer mucho la pena. Vamos con lo nuevo de los Deep Purple. Han vuelto con un álbum nuevo de estudio en pleno 2020. Así suena lo nuevo de Deep Purple. Deep Purple. Nos vamos a lo último, a lo más reciente de los Sabaton. The Future of Warfare es el nuevo tema que publican Sabaton, nuevo single. Es lo nuevo de los suecos, Sabaton. September 15, 1916. The first wave of Future of Warfare. Ahí está lo nuevo de Sabaton. Nuevo single que publican estos días. Por cierto, compartiendo sello Nuclear Blast con una banda suiza que se llaman Jack Slamer. Brother, uno de los temas de su nuevo disco. Slamer con Brother, nuevo tema. Y esto que viene ahora es el estreno para No Control. Otro de los estrenos que hemos preparado para ti en la noche de hoy son Sculptor. Bueno, tenemos buenas noticias también en lo musical para contar hoy a nuestros oyentes, y es que la superbanda de la Tierra regresa con Distintos. El single adelanto de lo que va a ser su próximo álbum es el primer material inédito que publican desde el año 2016, una banda formada por cuatro amigos, de los cuales todos actualmente son miembros de otras reconocidas bandas. El guitarrista brasileño Andreas Kaiser, de Sepultura, el vocalista y guitarrista argentino Andrés Jiménez, de Animal, el bajista puertorriqueño Harold Hopkins, de Puya, y el baterista cubano-mexicano Alex González, de Maná. Todos ellos juntos son de la Tierra desde 2016. No habían publicado nada. Ahora anticipo de lo que va a ser su nuevo álbum. Así suena Distinto, son de la Tierra. De la Tierra, Distintos, ahí está, después de 4 años han vuelto y lo hacen con ese tema que acabas de escuchar. Y esto que viene ahora se titula Sin City, es la música de God Patrol. Sí, ahí estaban. Sonando Go Patrol. Nos vamos a lo nuevo de los Pinball Wizard. A ver si suena esto, lo nuevo de Pinball Wizard. Como este 2020 está siendo un asco en muchas cosas, pues al menos en lo musical yo me he llevado una inmensa alegría después de escuchar este Make Millennial Great Again, el nuevo disco que han publicado Pinball Wizard, porque me parece un auténtico pelotazo que no te puede faltar y que tienes que escucharlo sí o sí, es obligatorio. Estoy seguro de que te vas a enganchar enseguida con ellos. Bueno, pues Pinball Wizard se convierten en protagonistas hoy también de la edición 1415 del Conforza Heavy. Y queremos charlar con Joey the Cat, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Joey, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar por aquí. Vamos a hacer una prueba primero. ¿Qué tal te escuchas? ¿Tienes problemas con el retorno o te escuchas bien? Me escucho con reverb, sí. Vale, pues yo te lo quito. No te preocupes que a partir de ahora dejarás de escucharlo. Voy a hacer yo aquí de técnico, como si supiera. Voy a hacer como si supiera al final. Bueno, ¿qué tiempos estos raros y extraños para publicar un disco? ¿A vosotros en algún sentido os ha afectado para la edición del Make Millennials la pandemia? ¿Lo habéis tenido que posponer como tantas bandas? Sí, bueno, antes que nada decirte que muchísimas gracias por la entradilla que nos has hecho, muchas gracias por tus palabras, y respecto a la pregunta, pues sí, la verdad que nos ha afectado, bueno, cuando incluso lo teníamos ya grabado, ¿no? Porque cuando nos llegó todo esto, el álbum estaba ya grabado y mezclado, y a falta de algunas otras detalles en las mezclas y el mastering. Entonces, claro, la idea era, pues, sacarlo en mayo, y como no teníamos, bueno, no podíamos salir como cualquier otro, ¿no?, de nuestras casas y demás y terminar las mezclas y el mastering, pues no pudimos hacer las copias físicas, pedir merchan, y no nos quedó otra que tener que aplazarlo, pues, casi 6 meses, porque estamos ya, lo sacamos a mediados de septiembre, pues el veranito entero no lo hemos comido. Claro que sí. Es verdad que en fin, yo hace un instante estaba hablando con Alianza, con los chicos de Alianza, de otra banda, que les ha ocurrido lo mismo, que tenían preparado su disco para publicarlo en plena primavera, en mayo y así, y al final pues igual han tenido que posponerlo y lo han publicado ahora. Pero fíjate, las cosas en lo sanitario, pues no es que estén demasiado bien. Si me apuras, están casi casi igual que en aquel momento. Seguimos sin poder disfrutar de espectáculos, de conciertos y demás. En eso ha cambiado poco, por desgracia. Bueno, nosotros venimos de venir de tocar en directo. Es verdad, es verdad. No, pero bueno, quitando el caso ese... lo que nos está pasando ahora mismo, yo creo que bueno, evidentemente la salud de las personas es lo primero, ¿no? Yo siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, ¿no? Y la salud es lo primero y tenemos que salir de esta y contra más mejor. Pero evidentemente el golpe que está sufriendo nuestro gremio y particularmente la música rock y heavy es tremendo, ¿no? Porque si ya de por sí hemos estado siempre en la cuerda floja, sí. Esta pandemia nos está haciendo ver una realidad que muchos no querían ver. Y se está viendo, pues, no solo en los músicos, ¿no?, sino en los técnicos, en los managers, en los road managers, en las agencias. Todos estamos sufriendo esto, pero colosalmente. Y nosotros porque hemos salido a la carretera, pues por eso mismo, por reivindicar un poco la cultura que es segura y la cultura en estos tiempos, ¿no? Es verdad que no es lo mismo, ¿no? Todo el mundo, bueno, algunas personas dicen que en un concierto de rock alguien sentado y con una mesa, eso no es un concierto de rock. Bueno, cada uno tiene su opinión. Nosotros creemos que la cultura tiene que seguir adelante y es lo que hemos querido demostrar en estas 3 fechas que hemos hecho, ¿no? Vosotros habéis puesto... es verdad que efectivamente quienes dicen que no es igual tienen toda la razón. De eso no se lo podemos discutir. Sí, bueno, pero también eso estamos de acuerdo. Claro, pero también es verdad que vosotros habéis hecho disfrutar a mucha gente en estos días. Habéis estado en Vitoria-Gasteiz, habéis estado en Madrid... Por cierto, que tenéis fecha para este sábado en Sevilla, pero se ha pospuesto, y se ha pospuesto por dos circunstancias. La primera de ellas, que es la que más me preocupa, porque Memphis tiene un problema en la garganta, que ahora me contarás, y la otra, pues por temas de, pues en fin, como suele ocurrir en estos días, de permisos y demás, como me consta que son muchos los sevillanos que nos escuchan cada semana, cuéntales por qué no se va a hacer este 10 de octubre el concierto y por qué se aplaza el 28 de noviembre. Bueno, pues el principal motivo es el tema de los permisos. La sala tenía el permiso dado por la Junta de Andalucía, lo que pasa que faltaba un último punto, un último paso en el que un técnico del ayuntamiento tenía que venir a inspeccionar la sala y decir, oye chicos, todo ok, el concierto se va a realizar. Ese técnico a día de hoy, estamos ya jueves, todavía no ha ido por la sala. Entonces, claro, no nos queríamos jugar el tener que llegar a un sábado y tener que decirle a la gente, oye, irse para vuestra casa, claro, que no se puede realizar el concierto. Entonces hemos querido esperar y hemos apurado todo lo posible. Esa es la y te digo que esa es la principal opción que hay de cancelar ese concierto, porque Memphis si me permite la palabra, es muy cabrona y estaba dispuesta a echarle ovario al asunto y cantar aunque tuviese los nódulos en la garganta y echar el resto, ¿no? Veníamos de tocar en Madrid, veníamos de tocar en Vitoria y ella estaba dispuesta a dar concierto de Sevilla. Aún ya teniendo diagnosticados los nódulos en la garganta. Eso es lo que entonces, quería por yo. Eso digo, eso es lo que quería yo sobre todo. El principal motivo ha sido lo del ayuntamiento. Eso es lo pero que vamos, quería destacar, ¿no? Que también que... es verdad de que Memphis pues tiene, bueno, en fin, ya lo tuvo hace 3 años. Ella se lo ha cuidado y ha estado dando clases y demás y ha estado intentando que no volvieran a aparecer, pero bueno, la garganta es un asunto muy jodido y ahora ha vuelto a darle calor. Y ella, que es una guerrera, como tú dices, pues efectivamente estaba dispuesta a darlo todo, aunque después, obviamente, pues todavía habría tenido la garganta más tocada. Quizás es bueno que espere estas semanitas hasta el próximo día. Porque lo bueno que tiene esto es que no es una cancelación, sino que se pospone. En verdad, aquellos que ya tienen su entrada la van a poder utilizar el 28 de noviembre, ¿no? Que sirve la misma entrada que habían comprado para este día. Sí, eso vamos a intentar poner las mayores facilidades que hay y todos los que tengan su entrada para el concierto de este sábado no tienen que hacer absolutamente nada si tienen interés en venir el 28 de noviembre, la nueva fecha. La entrada es la misma, todo sigue igual y en caso de que no pueda asistir o no le interese, bueno, cualquier motivo, ¿no?, por viaje, por lo que sea, pues se devuelve el precio de la entrada, pero vamos, sin problema ninguno, se pone en contacto con la sala y se le devuelve el importe íntegro. ¿Qué ha cambiado en Pinball Wizard en este Make Millennial con respecto, pues no sé, pues por ejemplo al Sorted Out que publicabais hace 2 años y pico? Entre medias estuvo el New Generation, el single. Hay mucha transición de aquel álbum a este EP. ¿Ha cambiado pues sustancialmente lo que vamos a encontrar? Bueno, yo creo que siempre la última palabra la tiene el que lo escucha, ¿no? Nosotros podemos decir todo lo que queramos, cada vez que nos está escuchando dice, pues yo no lo veo así, pero bueno, nosotros desde dentro hemos visto un cambio casi que podríamos decir radical, ¿no? Porque es más que nada por la concepción que hemos tenido nosotros de la música y a la hora de comportarnos en un local de ensayo. Pues nosotros con Cherry Rock Breathe Sound siempre nos regíamos, digamos, por los límites del hard rock, ¿no? Las letras, los esquemas de las canciones, y era Sota, Caballo y Rey. Éramos una banda de hard rock y en ese momento es lo que nos pedía el cuerpo también, te lo tengo que decir, ¿no? Y nos pedías un álbum que fuera pues, casi garage, bajo, batería, guitarra y vámonos que nos vamos, ¿no? Y en Make Millennial Great Again pues simplemente es que ha pasado todo lo contrario, por eso creemos que el cambio ha sido radical, porque a diferencia de Sherry Rabe y de Sam, aquí hemos buscado siempre risa al riso, ¿no? Nos hemos dejado llevar por todo lo que nos pedía el cuerpo, sin ponernos los límites del estilo que nosotros pertenecemos, ¿no? Si queríamos hacer un bolero, hacemos un bolero. Que queremos hacer una canción pasada por Marilyn Manson, pues vamos a hacerla, yo qué sé. Lo que antes nos tachábamos de locos unos a los otros, ahora era, ¿por qué no? Pues vale. Pues venga, vamos para adelante. Efectivamente. Y eso ha sido Make Millennial. Hay mucho de esto, hay mucho por qué no, como tú dices, ¿no? Eso de decir, vamos a, no sé si la palabra es arriesgarnos, ¿no? Pero en definitiva un poco sí, ¿no? A decir, vamos a hacer lo que nos apetece y a crear esa canción que nosotros queremos, ¿no? Claro, es que es una pena porque muchas veces estás atado, digamos, al estilo o a los que te siguen o a los medios, a ver qué dirán, ¿no? Y en este, nosotros la verdad que siempre hemos sido muy honestos con nosotros mismos, pero yo creo que en este EP hemos sido más que nunca. Ha sido en plan de vamos a hacer lo que nos salga del flequillo. Porque al fin y al cabo, fíjate tú, el single We Will Burn, que estrenamos el videoclip en YouTube el 24 de agosto, sí. Cuando yo vine con ese riff, que afiné la guitarra en otro tono, no solía hacer ese tipo de afinaciones, nunca había cambiado las afinaciones, pero me dio por ahí, empecé a tocar el riff, y en vez de mandarme a mi casa o decirme tú estás flipado, todo lo contrario, ¿sabes? Fue en plan, venga, vamos a trabajar en él. Y yo creo que ese cambio de mentalidad, hace poco lo estaba hablando, tenía esta conversación con alguien cercano a la banda. Yo creo que más el cambio de estilo ha sido el cambio de mentalidad. Yo creo que ese ha sido el punto importante. he leído una frase vuestra que me ha gustado mucho. Estamos dispuestos a formar parte de la resistencia haciendo rock and roll. Esa frase creo que define mucho quizá pues ese sentimiento, ¿no? Esa esencia de la banda que también apuntábamos. Buah, es que yo este EP creo que no... Porque muchas veces hablamos de que los millennials no se les ha dado esa oportunidad, de que somos el eslabón perdido, ¿no? Los ninis, ¿no? Pero yo creo que este disco no es un disco de lloriqueo, ¿no? No es un disco de dar pena, ¿eh? Todo lo contrario, es un disco de resistencia, es un disco reivindicativo, es un disco de decir, vale, sí, pertenecemos a una generación, pero nosotros pertenecemos también al rock and roll y vamos a hacer ruido. Y aquí estamos. Sois millennial. Y esa es la idea del disco. Sois millennial, como apuntas y como apunta el título del disco, pero aquí, en este EP, hay mucho del rock también de vieja escuela, ¿no? Ese que nos ha acompañado toda la vida. Es que eso... es que hablando de honestidades y de espontaneidad, es que es imposible que no salga ese rock and roll. Claro. Porque es que es lo que hemos mamado todo desde chiquitito. Son las bandas que nos han entusiasmado, las bandas que hemos soñado ser como ellos. Y al final, cuando creces con Led Zeppelin, o creces con Queen, o creces con Guns N' Roses, o Aerosmith, es imposible que no se te pega tu sonido. Imposible. Y evidentemente, pues bueno, como en este álbum hemos probado con elementos nuevos, hemos introducido instrumentos nuevos, pero al final las influencias siempre están ahí. Sí. Y al final siempre salen. Yo eso lo vi en una entrevista que le hicieron a Steven Tyler de Aerosmith, ¿no? Y decía que antes de hacer tus propias canciones tenías que copiar. No imitar, copiar descaradamente. Copiar, sí. Y yo creo que al final copias tanto que en tus canciones, aunque después son originales, siempre queda ese retazo. Esa palabra que acabas de nombrar, yo siempre que hablo de Pinball Wizard lo digo. Es verdad que hay muchas influencias, como tú dices, que son muy, muy clásicas y muy reconocibles a nivel, pues eso, has apuntado nombres de bandas que todos tenemos siempre en la mente y que nos han acompañado siempre, pero vosotros tenéis un toque tan personal, tan propio, eso a lo que aspira cualquier banda, ¿no? A ser incluso reconocibles, ¿no? Que os hace pues ser diferentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Hombre, no sé de qué forma. Yo creo que al fin y al cabo es dejarnos llevar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, bueno, este álbum hemos participado todos. Este EP hemos sido los cinco los que hemos participado. Pero hasta este EP siempre me había dedicado yo a componer la música de Pinball Wizard, y yo hasta hace poco, como comentaba recientemente también, no tenía ni idea de música, yo no sabía ni lo que estaba tocando. Entonces yo siempre me había dejado llevar por mis instintos, no sé cómo explicar, no había llevado, digamos, un esquema, sino que simplemente pues yo tocaba eso, fuese así la ley o no fuera así la ley, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso también ha influido en el sonido de la banda. Y ahora pues, ahora somos cuatro personas muy diferentes, en la que David entró en la banda hace 2 años, chileno, con sus raíces, con sus historias, sus movidas, y Álvaro, que es 10 años más joven que yo, pues de otra generación que también ha vivido la música de otra forma. Sí. Yo creo que, bueno, y Memphis por supuesto, ¿no? No me olvido de ella, pero yo creo que esos cuatro unidos, pues al final hemos creado lo que es ahora Pinball Wizard. Esa coctelera que se agita y que luego efectivamente deja algo... Claro, es que no tenemos nada que ver unos con otros, ¿eh? Claro, deja algo tan personal, tan propio. Bueno, cuéntame, ¿cómo han sido los conciertos? Lo de tocar en estos momentos complicados que decíamos antes, ¿es una opción? Hay otras bandas que, bueno, pues que han preferido pararlo todo. Vosotros no, vosotros habéis estado en, como decía, en Vitoria-Gasteiz, habéis estado en Madrid, vais a estar ahora pronto en Sevilla, en fin, que no os para ni una pandemia. Buah, es que lo que estamos intentando, ¿eh? Pero te digo una cosa, los viajes han sido una locura, porque nosotros hasta el último momento no sabíamos ni siquiera si esos conciertos se iban a realizar, si íbamos a poder entrar en las ciudades, si íbamos a poder salir, y ha sido como un poco locura todo, ¿no? Pero lo hemos disfrutado muchísimo, y te digo una cosa, nada más que viendo la cara de la gente, porque al final es lo que estabas diciendo al principio del programa, ¿no? Entre tanta pena, entre tanto drama que estamos viviendo y todo lo que nos llenan en los telediarios y demás, ve a esas personas allí sentadas, ese ratito, con ese brillo en los ojos y disfrutando de un poco de rock and roll entre tanta pena, claro, merece la pena. Pero es que dices tú, a tomar por culo todo merece la pena. Desde luego que sí. Sí, perdón. No, te decía que sí, que desde luego que sí. Y bueno, eso sí, vamos, la verdad que a nosotros nos ha merecido la pena, ya no por el valor económico, sino por el valor emocional. Y bueno, tenemos ahora Sevilla y no puedo hablar todavía porque está cerrado, pero todavía no es oficial. Pero hablándote ambiguamente, te diré que a mediados o finales de noviembre nos vamos para el norte otra vez. ¡Qué bueno! Lo dejo. Qué bueno, qué bueno. Pues Joey, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena a los Pinball Wizards por este regreso. Por cierto, mi deseo de que Memphis se recupere cuanto antes, muchísimas que esto sea pues eso, algo muy, muy pasajero y que pase muy rápido. Y a los sevillanos y a toda la gente que vive por allí cerquita, ya sabéis que no está en el 10 de octubre, pero está en el 28 de noviembre y va a ser algo seguro para lo que no te lo puedes perder. Va a ser inolvidable. Joey, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta un luego. Un abrazo. Gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de este EP que me parece sensacional. Lo nuevo de Pinball Wizard en el Con Fuerza Heavy. Así suena. Yeah. Bueno, pues ya no voy a hacer mucha presentación porque es que prácticamente se ha dicho todo en estos días sobre el regreso de unos canguros, de unos australianos llamados AC/DC. Han vuelto los AC/DC. Shot in the Dark, este disparo en la oscuridad, es el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de los AC/DC. Así suena. ¡Madre! ¡Qué ganitas de escucharlo entero! Shot in the Dark. Con Brian Johnson de nuevo. Shot in the Dark. Cierto, se llama igual que una de mis canciones preferidas de Mr. Ozzy Osbourne. Bueno, pues ahí dejamos el Shot in the Dark de los AC/DC, esperando que llegue ese nuevo disco con muchas, muchas ganas. Ahora es el momento de presentarte a Tesseract, el proyecto unipersonal y además instrumental de Joaquín Belmonte. Tesseract muestra diversas perspectivas compositivas del rock en un nuevo EP llamado The Corner, un viaje sonoro disruptivo. Dicen desde Tesseract que se autocalifican como rock instrumental caleidoscópico. Así suenan Tesseract en el Con Fuerza Heavy. Joaquín Belmonte, Rage and Hope. We'll be right back. men, women, folks with disabilities, all pledging allegiance under the same proud flag to this big, bold country that we love. That's what I see. That's the America I know. Fantástico, sí señor. Ahí estaban Tesseract con este temita que acabamos de presentarte en el día de hoy. Espero seguirá sonando en distintas ocasiones más aquí en el Con Fuerza Heavy. Estamos en la edición 1415 de tu programa de rock y metal Con Fuerza Heavy. Fluyendo a deshora, estallido en total descontrol. De la nada tienen ya nuevo disco, Paso a Paso. A golpes de inquietud y convicción. Hace apenas unos días tuvimos con nosotros a los Ilot en el Confuerza Heavy. Nos estaban presentando su nuevo disco, del que hoy elegimos Agur. Pedazo de tema que han incluido en Aske. Quienes tienen nuevo tema en estos días y están presentándolo son los Southgate, una canción titulada Revelation, que suena así potente, que suena cañera, que hoy escuchamos contigo aquí en el Confuerza Heavy y que se incluirá en el nuevo EP de la banda. El videoclip lo van a estrenar el domingo 11 de octubre. Este es el último single previo al lanzamiento del disco, que será el viernes 16 de octubre. Un EP con 6 temitas que se llamará así, como esta canción, Revelation. Yeah. Bueno, pues ahí hemos dejado lo nuevo de los Southgate, este Revelation, ya sabes, sale en unos días, el 16 de octubre, el nuevo EP de la banda. Y nos vamos a acercar hasta la Noche del Fénix, doble CD más DVD que publican Extravaganza. Los privilegiados que pudieron asistir a aquella noche del 28 de septiembre del pasado 2019 en la Sala La Riviera de Madrid, seguro que ahora, cuando hayan tenido en sus manos la Noche del Fénix, lo nuevo de Extravaganza, bueno, pues estarán rememorando momentos absolutamente inolvidables. Para los que, por desgracia, no tuvimos esa fortuna, la suerte de poder estar aquella noche en aquel concierto espectacular, Extravaganza han tenido el detalle de hacérnoslo vivir de una manera pues diferente, en casa, cómodamente, sentado en el sillón, pero bueno, haciéndonos casi partícipes de aquel momento tan especial. Se acaba de publicar el pasado 2 de octubre, La Noche del Fénix, es el nuevo disco en directo, en este caso de Extravaganza, y de este álbum vamos a hablar precisamente con Patricio Babasasa, que nos está escuchando en estos momentos ahí al otro lado del teléfono. Patricio, buenas noches. Hola, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Comfuerza Heavy. Patricio, tuvo que ser una noche inolvidable, ¿no? Aquella del 28 de septiembre de 2019, pero más aún si tenemos en cuenta todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Pues nos ha costado mucho, llegar a poder realizar este trabajo. Como decimos, parece que nos repetimos mucho, pero como decimos, es la culminación de un sueño que tal vez empezó hace 20 años o 20 y pico años cuando nos conocimos, de llevar nuestra música, llevar nuestro espectáculo, lo que tenemos dentro a la gente. Y luego, pues eso, la acogida después del parón, lo duro que fue parar, estar alejados y volver a arrancar todo de nuevo, la acogida que hemos tenido del público, por parte del público, ha sido tan grande que era un regalo que no podíamos no hacer. Claro. Era como algo obligado, algo que teníamos que darle a la gente. Efectivamente, el es verdad que por hacer un poco de memoria, hubo un parón importante en Extravaganza. ¿Cuándo de repente se decide, oye, ¿por qué no hacemos algo tan especial como un concierto que se grabe, que se pueda luego comercializar, que lo pueda disfrutar todo el mundo en casa? Vamos a ver, después del parón en sí, lo que en realidad pasó fue que un día quedamos a tomar una cerveza y dijimos, vamos a volver a juntarnos. Y nos volvimos a juntar. No paramos por circunstancias, como pasan cosas en la vida y paramos por circunstancias. Y el germen, la idea de hacer un DVD con todo nuestro recorrido, fue anterior al parón, pero pues eso, pasan cosas en la vida, pasan cosas en los grupos y te ves obligado a parar, a coger un poco de aliento, un poco de fuerzas y volver a hacer las cosas lo mejor posible. Sí que es cierto que no nos habíamos planteado parar tanto tiempo, pero la vida te lleva, pues, a veces por estos caminos. Por estos caminos, efectivamente, tan locos a veces, ¿no? Porque fíjate, sí, sí. Decía yo, lo que ha ocurrido después, 28 de septiembre de 2019, es cuando se graba aquel concierto en directo. ¿Quién nos iba a decir, no?, que apenas 4 meses después íbamos a estar confinados en casa con el mundo entero patas arriba con una pandemia? ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Sí, y además, en principio teníamos previsto sacar esto antes, ha pasado más de un año desde que lo grabamos, pero la situación esta de la pandemia al mundo de la cultura en general, y no solo a los músicos, que se nos han caído los bolos, pero si se te cae el bolo a ti, músico, se le cae el bolo a los técnicos, se le cae el bolo a los promotores, se le cae el bolo a la gente, por ejemplo, a los camareros, la gente que te va a atender, las taquilleras. O sea, ha sido una cosa que ha afectado mucho y muy gravemente al mundo del espectáculo. Sí. Lo estamos sufriendo, pues eso, nos tenemos que buscar la vida, pero sí que es cierto que no estamos teniendo ningún tipo de apoyo institucional. Y durante este tiempo que hemos estado encerrados, hemos vivido de la cultura. No solo de la música, porque, claro, yo soy músico, a mí se me han caído bolos y puedo hablar por mí, pero la gente del teatro, la gente de otras artes, que ha puesto su material en abierto para que los que estuviésemos en casa confinados pudiésemos algo de cultura, pues toda esa gente, todo ese trabajo, todo ese bien que han hecho, no está siendo, en muchos casos, reconocido. Sí, es verdad. Y estamos un poco, lo que somos el artisteo, por así decirlo, estamos un poco hablando mal en la mierda. Sí, efectivamente. La cultura es efectivamente de los sectores más perjudicados. Es verdad que España es un país que vive mucho del turismo, que buena parte del Producto Interior Bruto del país viene del turismo, pero si en el turismo las empresas que se dedican a todo lo relacionado con el turismo lo están pasando mal, los de la cultura, en ese sentido, aún tienen menos posibilidades, aún es mucho más complicado. Vosotros, en principio, la idea era publicar el disco antes, ¿no? Antes de esta fecha. Debería publicarlo bastante antes, pero pues eso, la pandemia empezó a retrasar los plazos, tuvimos que pelear para sacarlo y ha sido una lucha constante. Te digo, he sido la combinación de un sueño, pero hemos luchado cada segundo de este tiempo que ha pasado, incluso desde que has dicho lo del parón, para que esto se lleve adelante. Como he dicho, las circunstancias de la vida pues a veces te hacen pues eso, tardar un poco más de lo que tienes previsto, sí, o mucho más, no vamos a tampoco a suavizarlo, pero pues mira, ha sido una cosa que hemos luchado, hemos podido llevar pues un poco de lo que tenemos dentro a la gente, nos encanta la acogida que está teniendo, estamos sorprendidos por ello, pero también os queremos dar esto, nuestro afecto, nuestra fuerza, lo que sentimos cuando tocamos. Y para que lo podáis disfrutar, no una, sino mil veces, que está grabado. Exactamente. Además, es verdad que había unas ganas tremendas por parte del público de poder disfrutar ya este disco, esperando ese 2 de octubre, que era la fecha elegida finalmente para que se publicara. Y bueno, no se puede hablar mejor. Están recibiéndose unas críticas sensacionales. Son 27 temas los que habéis recogido en un espectáculo, bueno, que tuvo que ser fantástico, con cuarteto de cuerda, con una coral, con bailarinas. ¿Erais conscientes de que esto finalmente iba a quedar un poco para la historia, ¿no? Y queríais que saliera lo mejor posible. Trabajamos mucho, o sea, Extravaganza es trabajo, trabajamos mucho para que saliese así. Contamos con ayuda de mucha gente, muchos profesionales, como por ejemplo, perdón, como Zarina, por ejemplo, que fue la escenógrafa la que preparó todo el espectáculo, Nati, que es la chica que suele hacer con nosotros el body painting, pero que también se ocupa de maquillaje, de arreglarnos un poquito, porque a veces hace falta, no somos tan guapos como salimos en los vídeos. Y yo qué sé, el coro que llevamos al concierto, por ejemplo, es un coro que está, pues es Pepe el que los enseña, el que los forma, que curraron mogollón también para el espectáculo, el cuarteto de cuerda, increíble, las teclas, Eloy, es que es como todo se va haciendo un trabajo pues súper intenso, pues eso, para daros un regalo, pero es que también el regalo no lo llevamos nosotros, porque fue tal la sensación de, no sé, yo siempre lo digo también así, el estar en casa, el volver a casa, el sentirte bien con tu gente ahí arropándote, cantando cada canción, fue, pues eso, fue todo. Porque sí, nosotros trabajamos mucho, pero el público se lo curró más aún, ¿sabes? El público es el que te lleva ahí arriba. En volando. Ahí arriba y a sentirlo como lo sientes y a expresarlo como lo tienes que expresar en ese momento. Así es, efectivamente. Decía yo que hay 27 piezas en el disco. Habéis querido repasar también un poco pues todos los momentos así musicales o buena parte de los momentos musicales más destacados, ¿no?, de la banda. Sí, y ha sido difícil porque son 27, pero se nos quedan muchas en el tintero. Muchas que hubiésemos querido tocar, pero pues a veces por cuestiones técnicas o por cuestiones de en algún momento se tiene que acabar el espectáculo, nos han incluido. Pero bueno, ha sido un arranque. Quizá podamos hacer más, y ya no solo con este recorrido que hemos hecho sobre la banda, sino con un material nuevo, digamos, un nuevo comienzo. Eso es lo que te quería yo preguntar. Esto podría ser un broche muy bonito para una historia que ha sido muy bonita, la de Extravaganza, pero también podría ser un punto de inflexión, un momento de decir, vale, sí, hemos hecho un directo hasta aquí, pero que esto tenga una continuidad. ¿Os lo planteáis? Sí. Nosotros tenemos ganas de tocar. Si no hubiese pasado la situación sanitaria por el coronavirus, estamos preparando cosas nuevas para tener nuevo material. Esto pues es una etapa que, bueno, no se ha cerrado, siempre van a estar ahí. Es la historia de esta banda, son tus temas. Tú a lo mejor ya no eres un niño, pero el niño que has sido siempre vive en ti. Siempre. No es un cierre de etapa, pero sí que hay que, ya no solo que lo demande la gente, lo demandamos nosotros, obviamente, hacer material nuevo y pues eso, esta banda 2020, a ver cómo. Bueno, 2020 igual es un mal año. Pero 2021 mejor. Tal vez, o cuando se pueda, porque la situación está un poco complicada. Sí. Pero estamos preparando material, llevamos preparando material todo el año. Los plazos se van dilatando por circunstancias ajenas a los artistas a veces. En un momento en el que la música, se consume ya a base de clics, ¿no? En Spotify, en YouTube, en demás, en todas estas plataformas digitales, a veces ni tan siquiera, yo siempre lo digo, ni tan siquiera canciones completas, a veces apenas un trocito de una canción y ya pasa el oyente a una siguiente canción. Vosotros lanzáis un doble CD con DVD, con un trabajo cuidadísimo también en el aspecto externo, para que aquel que todavía quiera comprar un disco y tenerlo en casa se lleve lo mejor. Mira, nosotros ya algunos pasamos los 40. Yo siempre coleccionaba discos. Tú me dices, dame un disco de Metallica, yo te voy a sacar mi CD con su portada original. Claro. Es una cosa ahí de... Es para todos, simplemente es para todos, pero es para los coleccionistas, es para las personas como yo que tenemos la necesidad de tener el disco, de abrir el libreto, de verlo todo, de disfrutarlo todo. Es igual que cuando te compras un libro. Tengo libros digitales, pero yo la sensación de tener el papel o leer el papel es para eso. Sí que es cierto que lo puedes tener en Spotify, lo tienes en plataformas digitales, vas a disfrutarlo exactamente igual, porque ha sido un trabajo que ha sido hecho con mucho mimo, un sonido muy muy trabajado por parte de Andy Orrillo y por parte de todos los profesionales que trabajaron con nosotros en este espectáculo. Pero tener el CD, tocarlo, tener un cacho de esta balanza es... digamos, el objetivo de sacar un material en estos formatos. Claro que sí, es un paso más, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, yo soy también como tú, un coleccionista. Me gusta estar sentadito, tranquilamente, disfrutando con mi libreto ahí delante. El libreto, sí. Claro que sí. Pues, Patricio, enhorabuena por estar de vuelta, por traernos este fantástico trabajo que para todos los seguidores de Extravaganza, que somos muchísimos, pues ha sido un regalo, un auténtico regalo, una sorpresa muy, muy agradable en un año tan feo como este que estamos viviendo. Os lo agradecemos y ojalá, de verdad, que todo eso en lo que estáis trabajando germine pronto en nuevas ideas, en nuevas historias que podáis compartir con nosotros. Yo deciros a todos, gracias por el apoyo, y el año está siendo malo, pero tenemos que luchar porque nuestros sueños duren hasta más allá del amanecer, o sea, no dejarnos deprimir por la situación y, como se llama tu programa, con fuerza heavy, con fuerza heavy, para adelante. Ay, efectivamente. Patricio, un abrazo. Muchas gracias por tu llamada. Gracias, un placer. Hasta luego. Escuchamos Hijo de la Luna. Ahí están. Extravaganza. Lleváis toda la noche esperando Hijo de la Luna. ¡Manos en alto! Cuando una leyenda quiere agitarla como a la luna hasta el amanecer, llorando me diga que llega el día de esposar al padre. Que pasa tu nombre, viejo. Esa versión de la canción de Mecano, de aquel hijo de la luna que se ha quedado ya, bueno, pues para la posteridad también dentro del recuerdo de todos los seguidores de Extravaganza, que sobre todo para la gente más joven, a veces, incluso hay mucha gente que piensa que la canción es de ellos, es de Extravaganza. Bueno, atención a lo que se viene ahora. Se llaman Arakiri for the Sky y presentan a Paul Bitter, el primer adelanto de su nuevo álbum. Falta mucho, te lo digo así, directamente, para que se publique. El álbum verá la luz el 29 de enero del próximo año. En Estados Unidos aún más tarde. En Estados Unidos lo verá la luz el 19 de febrero. Pero nosotros ya... Hoy, en el Con Fuerza Heavy, y gracias al sello Blue Fire Death, podemos estrenarte este primer anticipo del nuevo disco de Arakiri for the Sky. Es un placer estrenarlo para ti. Ahí los tienes. Harakiri for the Sky, I Paul Bider. Es un tema extenso, 7 minutos, más de 7 minutos. Tienen ya videoclip también, si le quieres echar un vistazo, lo vas a encontrar ya en las distintas plataformas. Los Aces han publicado un single de anticipo de lo que va a ser su nuevo disco, se llama The Undertaker. Así suenan los germanos para su nuevo trabajo. Hoy es estreno también en Con Fuerza Heavy. The Undertaker, ahí está lo nuevo de los Aced, preparando la llegada de su nuevo trabajo y abriendo camino a este primer tema. Bueno, ya sabes que acaba de publicarse también La Colmena, por fin, hemos tenido la continuación de Ether, el nuevo disco de Somascure que nos ha llegado... Pues con algunos anticipos, ya está completito y en él hay canciones como Cede la piel. Son Somascure. otro de los estrenos que tenemos esta noche para ti en el Con Fuerza Heavy, por cierto, que siempre que me escucháis que digo esta noche, es porque el programa en directo lo hacemos en la noche, noche del jueves. Pero tú quizá nos estés escuchando en la mañana, en CD Music Radio, por ejemplo, emitimos por la mañana, también alguna de las reposiciones de Rock Invierzo, o en la tarde, que emitimos en Asalto Mata Radio Rock por la tarde, en fin, que nosotros emitimos en directo en el jueves, pero que a ti te llega en reposición seguramente otro día de la semana. Bueno, pues eso, hecha esta aclaración, que no tiene más importancia, tengo que presentarte, es un placer para mí presentarte el nuevo disco de Jesús SG. 13 temas para un nuevo álbum que se llama Cloverfield y que presenta en estos días. Hoy nosotros lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Días van a pasar por aquí por el programa, si ellos quieren, que estoy seguro de que sí. Saedin para presentarnos su nuevo disco que han titulado Entre Ríos. 9 nuevas canciones que publica la banda, que ya estamos presentando en las últimas semanas aquí en el programa y que hoy representa esta canción que da título a todo el disco, Entre Ríos, Saedin. Vamos hasta el último disco de los Bridge to Nowhere. Pedazo de álbum que presentaron. Este Divine Tragedy. Adentrándonos en el mundo oscuro de la tragedia divina que nos ofrecen con Dante de la mano. Vamos rapidísimo ya que el tiempo se nos va de las manos, madre mía. Bueno, hoy mismo nos ha hecho llegar Jairo González, el ex guitarrista de Arcania, un álbum instrumental que acaba de publicar en solitario bajo su propio nombre, Jairo González. El álbum se llama Life. Hay 12 temas más una intro. Canciones como esta, My Universe. Jairo González, el ex guitarrista de Arcania, en el Con Fuerza Heavy. Pues ahí tenías a Jairo González. Escucharemos más temitas de él. Antes vamos a sonar, o antes de enfilar, mejor dicho, esa parte final del programa que dedicamos siempre a los temitas así más relajaditos, más tranquilos. Antes de eso, escuchamos Vivo o Muerto de La Jara. Ganar. Vivo o muerto, la Jara, así sonaban. Me encanta este disco, el álbum de los Firewood Band, que pasaron hace poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Inside, este nuevo disco, este nuevo trabajo que han publicado, que recoge temazos como Fly With Janis. Yeah. Después del viajero multicolor, Valdés presentaba esta canción que se llama La despedida inerte. La despedida de Nerte, ahí quedaba la música de Valdés, Marcelo Calabria. Y este es Luther, desde aquel disco que se llamó 333, escuchamos Ceros y Unos. ¿Quién batirá mi único enemigo? ¿Quién juzgará todo lo que te escribo. ¿Y quién mezclará las gotas con lágrimas en el río? En la serenidad cuando inunde la luz de este patio frío. Déjalo, déjame dejarlo. No hay nada alrededor y no encuentro más que ruedas de molino. Puedo derrotarme, pero nunca está destruido. ¿Quién tomará el próximo tranvía? Si tú no estás en el andén de ida. ¿Y quién pateará una lata abollada de mar? Conmigo por la Plaza Mayor, una tarde lluviosa cualquier domingo. Déjalo, déjame dejarlo. Ceros y unos, ahí estaba la música de Luther, fantástico. Bueno, casi casi en el final. Mr. David Coverdale con White Snake y Forevermore. We'll be right back. Forevermore, larguísimo tema de Whitesnake. Bueno, lo dejamos aquí porque nos vamos. Y nos vamos a ir hoy con el SIM 2 de Metallica, nuevo disco grabado con la Sinfónica de San Francisco. Hay 22 temas, 2 horas y 25 minutos de disco. Extraordinario, como siempre, Metallica. Nothing else matter. Así terminamos hoy. Saludos de Julián Martínez. Fue un placer. Ha sido la edición 1415 de Con Fuerza Heavy. Hoy con un montón de estrenos discográficos y con entrevistas a Alianza, Pinball Wizard y Extravaganza. Hasta la semana que viene. Never opened myself this way.